Bueno, soy Jesús Gómez, director teatral. Los invito a ver Flores sobre el Orín de Alejandro Modarelli, que estamos todos los sábados a las 23:30 en el Teatro Pairó. Es una obra que trata sobre la homosexualidad en la última dictadura militar y la verdad que es muy interesante, sobre todo para aquellas generaciones de hoy que no están muy bien informadas de cómo se vivía, ¿no?, la homosexualidad en un estado de represión. Es muy interesante que, bueno, puedan venir a verla y apreciar esta obra que es de mucha utilidad para informarse sobre una época muy nefasta en la Argentina. En la obra trabajan Patricia Becker, Juan González, Jorge Noguera, Renzo Bormioli, Eduardo Rafa, Carlos Donigian, Carlos Mayo, Sebastián De Marco y José Postorivo. Es un elenco bastante grande, somos tres en escena y bueno, la verdad que es una obra muy comprometida tanto para los actores como para mí como director teatral.